queridos amigos, bienvenidos una vez más al repaso de la lección de Escuela Sabática Creciendo en la Palabra. En esta ocasión, la lección número 3, el sábado, un día de libertad. En este repaso de la lección abordaremos las bondades del día sábado, las razones también por las cuales el Señor creó el sábado, las razones fundamentales que tendría en la vida de los hebreos, en la vida tanto religiosa como en la vida nacional del pueblo de Israel. También el papel fundamental del sábado en nuestros días, en nuestro mundo, en el día de hoy y en la relación para con el pueblo de Dios. Vamos a ir a una breve pausa, quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Un placer que nos acompañe en este repaso de Escuela Sabática. En esta ocasión están con nosotros dos pastores que nos acompañarán, que también serán quienes aportarán en el desarrollo de esta lección. Está el pastor Isidro López con nosotros. Pastor, bienvenido. Sí, hermanos, es un placer saludarlos para este repaso de la lección de Escuela Sabática, donde veremos el asunto del sábado, que es una de las distinciones especiales que nuestra iglesia tiene. Recordemos, somos adventistas del séptimo día, pero el adventismo nosotros no podemos mostrar tan fácil porque no se puede notar, pero el asunto de la observancia del sábado, cada 8 días lo podemos demostrar al mundo. Por eso es que es muy interesante, me parece, que el autor haya incluido esta lección titulándola el sábado como un día de libertad. Debe ser extraordinario, ¿no? Y va a ser extraordinario el repaso. Gracias, pastor. También está con nosotros el pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues listos para considerar esta lección de un tema tan importante y tan distintivo de la Iglesia Adventista como es el sábado, ¿no? En esta ocasión abordaremos la lección a través de 3 tópicos, 3 puntos principales. El primero de ellos es un creador que te cuida y redime. El segundo, un día de igualdad y sanidad. Y el tercer punto es confiando en Dios. Dicho lo anterior, vamos a hacer una breve oración y vamos a comenzar. Eterno Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Gracias por la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras. Suplicamos la compañía de tu Santo Espíritu, Señor, que los temas a abordar en esta ocasión puedan ser de beneficio para nuestras vidas y también de beneficio para la Iglesia. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, un creador que te cuida y redime. Hay dos propósitos iniciales o 2 propósitos principales en el cuarto mandamiento, y creo yo podríamos decirlo 2 versiones. Una está en Éxodo 28 al 11 y en otra Deuteronomio 5, 12 al 15. ¿Qué podemos extraer, pastor? Sí, de hecho, recordemos que en Éxodo, cuando se da la ley la primera vez, pues se da de una manera, recordándole al pueblo que Dios es el creador. Pero cuando se repite la ley ha pasado tiempo. Ellos ya entendieron, al parecer, que Dios es el creador, porque les ha estado sustentando de una u otra manera como creador. Ellos han visto el milagro diario de la nube que les cubre, de cómo están calientitos en la noche en el desierto. Pero ahora, cuando se repite la ley, porque de hecho Deuteronomio significa eso, la segunda ley o la segunda vez que la ley la tienen ellos, hay una pequeña diferencia. Cuando nosotros vamos a Éxodo 20, De manera específica, el versículo 11 dice, bueno, ¿por qué vas a guardar el sábado? Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 5, dice un poquito diferente. ¿Por qué vas a guardar el sábado? Dice, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Así que Dios le está diciendo al pueblo, mira, cada que guardes el sábado, que es un periodo muy corto, porque son después de 6 días sigue el sábado, otros 6 días sigue el sábado, otros 6 días sigue el sábado, cada que llegues al sábado siempre te debes acordar de 2 cosas. Soy tu creador, soy tu redentor. Y eso no se te debe olvidar. Por eso cada que haces un alto durante la semana, haces un alto, viene otra semana, haces otro alto, ¿de qué te acuerdas? De tu creador y de tu redentor. Por eso es que es bien importante la manera como la Biblia lo trata y como la lección lo presenta. Sí, quizá también era un aspecto a recordar a un pueblo que venía de esclavitud, un pueblo que había olvidado sus orígenes, tenía más de 400 años, ¿no, pastor? Sí, pastor, habían pasado 400 años de esclavitud, estaban en un lugar donde estaban acostumbrados a ver cómo adoraban a diferentes dioses, ¿verdad? Y el sábado vino a marcar la diferencia con todos los demás pueblos, ¿sí? Los demás pueblos adoraban a dioses, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel adoraba al Dios creador. Y entonces fue lo que les dice Dios a través del cuarto mandamiento. Acordarte haz, ¿verdad? Recuerda constantemente el séptimo día. ¿Por qué? Porque el día séptimo te va a hacer recordar y reconocer que yo soy el Dios creador. Y dice, ¿por qué? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Así que cuando cada vez que ellos hacían un alto cada semana, ¿verdad?, para adorar a Dios, recordaban que ese Dios a quien adoraba, ¿sí?, es un Dios creador, a diferencia de todos los demás dioses que podían existir. Ahora, eso es un asunto muy importante porque literalmente, ¿verdad?, y literalmente el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud de Egipto. Y entonces ellos, si hay alguien que podía recordar el sábado como un día de liberación, eran los judíos. ¿Pero qué cuando a nosotros el Señor nos ha redimido del pecado? ¿Verdad? Porque la mayoría aceptamos, muy bien, Dios es nuestro creador. Y digo la mayoría en términos generales de la cristiandad. Dios es el creador, está bien, pero es Dios tu redentor. Entonces, cuando nosotros hacemos un alto, tenemos que recordar que desde el punto de vista literal, Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Entonces, cada que yo hago ese alto, cuando me detengo y voy a la iglesia, ¿qué estoy diciéndole al mundo? ¿Saben qué? Dios no tan solo me creó, sino también me ha salvado del pecado y mi pecado ha sido perdonado. Por eso es que cada que llega el sábado, todo hermano debiese recordar justamente este asunto tan especial, porque Dios dice que cuando nosotros recordamos el sábado, ¿qué nos recuerda? En primer lugar, nosotros podemos celebrar la creación, ¿verdad? Porque hay que celebrarla, no es para estar triste el sábado. Pues a los judíos los podemos condenar de muchas cosas, pero nunca de que el sábado lo guardaban con tristeza. Tenía cargas, pero no era un día desdichado para ellos. Otra cosa es que también el sábado podemos seguir creciendo, creciendo y creciendo más. Y finalmente, nosotros cuando llega el sábado nos acordamos de la misericordia divina. ¿Y cómo es esa misericordia divina? Bueno, nosotros lo encontramos en Éxodo 16, cuando viene todo el asunto del maná. Porque la gran pregunta que todos nos debiésemos hacer es, ¿qué hizo el pueblo para que Dios les diera el alimento? Pues el pueblo no hizo nada. Y básicamente lo único que sí tenía que hacer, o sea, si tenía que hacer algún trabajo, era ir y recoger el alimento que Dios le estaba dando todos los días. Así que en la misericordia de Dios dice, mira, no tan solo soy tu creador y soy tu redentor, también soy el que te cuido. ¿Y sabes qué? Y te cuido todos los días. Sí. O sea, te estoy cuidando todos los días. Así que tú no tienes por qué preocuparte todos los días. Lo único que tienes que hacer cuando llega el sábado es recordar que yo justamente, ¿qué cosa? Soy tu creador, soy tu redentor y soy tu sustentador. Eso lo tienes que recordar. Y eso el sábado nos debe recordar también a nosotros, lo mismo. Cuando llega el sábado, ¿por qué hacemos un espacio? ¿Y por qué no vamos a trabajar? Ah, porque tenemos la certeza de que Dios, ¿qué cosa? Va a proveer lo que nosotros necesitamos siempre y cuando aceptemos ser fieles. En algún momento el pueblo de Israel sintió que Dios ya los había sacado de Egipto, es decir, ya había cumplido su función como redentor, ya los había sacado, claro. Pero llega un momento en el que el pueblo de Israel pierde esa conexión con Dios y comienzan las reclamaciones, ¿no? Se sienten perdidos, no hay alimento, no hay agua, bueno, ahora ya tenemos alimento, pero pues también necesitamos otra cosa, queremos carne. Y es aquí cuando Dios de alguna manera les dice, hey, yo estoy al frente de todo, dame la oportunidad y te voy a demostrar que así funcionan las cosas. Sí, pastor, Dios es un Dios de relaciones. Él quiere establecer una relación de amor, de pacto con sus hijos. Él nos creó, ¿verdad? Y cuando nos creó, también se dio la tarea de sustentarnos. Eso nos enseña el sábado también, ¿no? Desde la creación. Estamos hablando del Dios que creó todas las cosas y que apartó el sábado desde la creación para recordarnos que Él es el sustentador, es el dueño, es el creador. Y entonces, es un Dios de relaciones. Él apartó el sábado para que tengamos una relación plena y que esa relación se establezca más íntima en el día del sábado con Él, ¿no? Él hizo todo lo que vemos en 6 días y el séptimo día Él lo creó específicamente para tener una relación plena con su creación. La manera en la que Dios les demostró al pueblo de Israel que Él iba al frente fue a través del maná, y tenía un mecanismo bastante especial la forma en la que Dios les dio a recolectar este maná. ¿Cuál era, pastor? Sí, nosotros sabemos que todos los días caía maná, de domingo a viernes caía maná, ¿sí? Y entonces la indicación estaba que todos tendrían que salir a recoger una medida, un gomer, ¿no? Entonces, una medida, algunos dicen 2, otros dicen 3 litros, ¿va? Más o menos, salían a recogerlo, suficiente para un día, para una persona individual, ¿va? Para comer, y no podían guardarlo, porque al otro día, si lo guardaban, se agusanaba, ¿no? Se echaba a perder. ¿Qué quería Dios enseñar con eso? Bueno, el israelita no se tenía que preocupar por juntar 2 gomers al día. Tú tienes tu gomer hoy, comes hoy, y por fe sabes que tu Dios es un Dios sustentador y que mañana va a haber también, ¿sí? Entonces, yo recojo solamente lo que Dios me indicó, y entonces, al otro día, yo tengo la confianza que Dios va a repetir su bendición y me va a dar. Es un Dios sustentador que se preocupa por cada uno de nosotros. Ahora, el viernes caía doble. Y si lo guardaban para sábado, no se echaban a perder. Esta es otra lección que podemos aprender de esto. Dios dio doble porción el viernes para que el sábado no tuvieran ellos de qué estarse preocupando, aún para ir y buscar su alimento. Ya lo tenían guardado, para pasar más tiempo de relación con su pueblo. Sí, claro. Y ahora esta es una parte bien importante porque, fíjense, Dios saca al pueblo de la esclavitud. Pero un esclavo, ¿verdad? Porque ellos eran esclavos, lo que piensa, y la lección lo menciona así de una manera muy interesante, el esclavo piensa en cómo sobrevivir. ¿Y cómo sobrevivo? Pues con alimento. Así que cuando cayó el primer día el alimento, si nosotros notamos, ellos, una buena cantidad de ellos actúan como esclavos. Me dijeron que coja una parte, pero ¿qué tal si para mañana realmente no hay? Así que cogieron doble, pero para el día siguiente estaba gusanado. Entonces, el esclavo, pensando como esclavo, piensa en sobrevivir, pero Dios le dice, tienes que aprender a confiar. Y entonces el viernes ahora dice, bueno, ¿cojo doble o no? Porque ya lo hice una vez y se agusanó. Y esta vez, ¿será que no se va a agusanar? Entonces dice otra vez que actuaron otra vez como esclavos. Algunos dijeron, no, mejor yo me espero hasta mañana. Y todavía algunos salieron, pero se dieron cuenta que el sábado no cayó nada. Entonces, el sábado es un día donde tenemos que aprender a confiar. Si Dios me ha salvado, a los israelitas los sacó literalmente de la esclavitud egipcia, si a mí me ha salvado del pecado, de las garras de la perdición, etc., y ahora estoy aquí, no tengo que pensar en cómo sobrevivir, porque el que se va a encargar de eso es Dios. Esos esclavos tenían que aprender a confiar. Y confiar en Dios es decir, es aceptar, si Dios dice, mira, hoy haz esto, pues lo hago. Por eso es que quizá tanto tiempo tuvieron que pasar en el desierto, porque desarrollar confianza a veces no es tan sencillo. Por eso es que todo esto tenía que ver con la generosidad de Dios, con el intercambio de Dios, porque Dios le estaba dando el sábado a un pueblo redimido, ya liberado. Y si ya eres liberado, pues lo primero que te va a recordar tu independencia es el sábado. El sábado nos recuerda nuestra independencia del pecado. A ellos se la recordaba de la esclavitud, a nosotros del pecado. ¿Y quién se va a encargar ahora que eres una persona libre de tu sustento? Pues el mismo Dios que ya te sacó. Sí. Este bloque debiese recordarnos también en la vida práctica que Dios es quien provee y sustenta. Y si Él nos ha pedido que el sábado sea ese día de relación especial con Él, Él va a proveer los medios necesarios para que el sábado sea respetado y para que la ley también sea obedecida. Creo que como resumen a este bloque, Ezequiel capítulo 20, versículo 12, es la expresión perfecta a manera de resumen. Dice la siguiente forma: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado es una señal física y también es una señal espiritual. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En este segundo bloque hablaremos sobre un día de igualdad y un día de sanidad. A manera de resumen, el bloque anterior encontramos que el sábado debe recordarnos que Dios nos ha creado, nos ha redimido y por lo tanto el sábado debiese ser una invitación a celebrar esas dos virtudes del Señor. ¿Qué otras cosas nos enseña el sábado, pastor? Sí, también el sábado nos agrega dos elementos importantes de los cuales vamos a hablar, porque a veces se nos pasan. Hay uno que se nos pasa mucho más que el otro. El sábado, un día de igualdad. ¿Y qué significa esto? Bueno, cuando nosotros vamos al mandamiento del sábado, es muy interesante cómo el sábado iguala a todos los seres vivos, vamos a utilizar esa expresión, porque el 20:10 de Éxodo dice: pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. Y luego viene aquí: no hagas ningún trabajo en él. Está hablando de la manera personal. Bueno, tú no hagas ningún trabajo en él. Pero después dice: ah, bueno, espérate, pero no nada más tú. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, delante de mí todos deben guardar el sábado, porque al final todos son iguales. Y otra vez volveríamos, ¿y por qué todos son iguales? Ah, bueno, porque todos son seres creados por Dios y seres redimidos por Dios. Así que todos al final tienen una igualdad por el privilegio que Dios les ha dado de crearlos y de redimirlos. Y ahora el privilegio de que puedan guardar el sábado los iguala a todos los seres humanos. No hay un ser humano que pueda decir: es que yo soy más que tú o yo soy menos que tú. Para Dios somos iguales y el sábado justamente nos coloca en ese, vamos a decir aquí, si hubiera un peldaño como el que le dan a aquellos que ganan una medalla de oro, aquí no hay medalla de bronce y de plata. No hay primer, segundo y tercer lugar. No hay primero y segundo lugar. Oye, pero es que este siervo, sí, pero Dios dice, el siervo también descansa. Oye, pero este es un extranjero, sí, pero también descansa. Y todavía si vemos ahí, dice, espérate, pero tampoco tu bestia. También tu bestia debe descansar. En otras palabras, todos los seres vivos que están en un mismo lugar tienen el privilegio de poder disfrutar de la bondad del sábado. Por eso es que a Dios todos nos transforman iguales, porque todos requerimos descanso. No hay una sola persona que pueda trabajar ininterrumpidamente las 24 horas del día, los 7 días a la semana o todos los días que tiene un mes, ya sean 30 o 31. Sí. Pastor Abraham, quizá esta invitación pensaríamos que es solamente para quienes creen que el sábado es el día de Jehová o el día de reposo. Sin embargo, tanto Éxodo capítulo 20 como Deuteronomio 5 hace o incluye a aquellos que no guardan el sábado a través de la expresión tu extranjero que no está dentro de tus puertas. Sí. Todo aquel que tuviera una relación con el israelita, que había aceptado esa relación de pacto y de amor con Dios, pues eran beneficiados. Es más, en la actualidad nosotros, ¿verdad?, podemos ser canales de bendición y que otros también disfruten las bendiciones en el sábado, porque nosotros lo observamos. Esto implicaría entonces que nuestra comunidad puede beneficiarse, claro, de así, que así, nosotros guardemos el sábado. Así es, pastor. Y eso es precisamente lo que Dios quiere, ¿sí? El sábado es para nosotros, para que encontremos descanso físico, espiritual, descanso en Cristo Jesús, porque es nuestro Creador y nuestro Redentor. Pero eso también debe de beneficiar a los demás, ¿no? Es un día de atención y de servicio a los demás también, ¿sí? Este mandamiento, pastor, es el que más detallado está, dice la lección. Nos dice que, acuérdate del sábado. Nos dice cómo, no hagas ninguna obra. Es un descanso para Jehová tu Dios. Tampoco te quedes en la cama. Es un descanso que le debes dedicar a Dios, haciendo otras actividades. ¿Y a quién? Bueno, Es un día de honra y gloria para Dios y también de atención a aquellos. Por ejemplo, pues nosotros estamos aquí en la ciudad, pero yo he visto, ¿verdad? Tengo familiares en provincia, que en sábado los animales descansan, pues, no salen, no los llevan a trabajar. Y no porque no los llevan a trabajar, no les van a dar de comer ese día. Descansan los animalitos, les llevan su comida, les llevan su agüita, descansan. Son beneficiados los animalitos y las personas que nos rodean, ¿sí? Nuestros, o sea, hay personas que tienen trabajadores, descansa. Y te pago el día. Bueno, me refiero, está incluido en todo, ¿no? Sí. Sí, o sea, el sábado es para beneficiar a los demás. Sí, también, que podamos ser canales de bendición. Una de las formas de beneficio, y lo maneja la lección, es el día de sanidad. A lo largo del paso del tiempo en la relación del pueblo de Israel para con Dios, el sábado comenzó a ser un día en el que fue como cercando su actividad o restringiendo el privilegio del sábado a través de reglas, de restricciones humanas, de tradiciones. Sí, lo que pasa es que con el paso del tiempo los hebreos se olvidaron de una cosa, de disfrutar el sábado, porque realmente, fíjense, cada 8 días ellos podían celebrar que habían sido, ya hablamos, que habían sido creados por Dios y habían sido redimidos. Bueno, eso es digno de celebrar, porque nosotros, por ejemplo, aquí en este país, el 16 de septiembre no es un día de tristeza. El 15 por la tarde es un día donde incluso cualquier lugar donde se celebre el Día de Independencia de México, hay cuetones, fiesta, todo, comida, etcétera. Bueno, el israelita tenía la oportunidad de hacerlo cada 8 días, pero, y aquí el gran pero, el pero es que algunos de ellos pensaron, bueno, ¿no será que estamos haciendo algunas cosas que no son? Y entonces alguien dijo lo siguiente: el día que guardemos la ley de manera completa, entonces ya es que vamos a ir a gozar de las bendiciones del mundo venidero. Y entonces se empezó a decir, oye, pero aquí ninguno de nosotros lo guardamos. Entonces imaginémonos que si esta lección fuera el sábado, ¿verdad? Porque finalmente el sábado tiene un inicio y tiene un final. Claro. ¿Verdad? Bueno, este es el sábado. Entonces ellos dijeron, oye, pero cuando llega el sábado a veces lo transgredes. Y cuando estás en medio lo transgredes. Y cuando estás al final lo transgredes. ¿Qué tienes que hacer? Vamos a ponerle un cerco protector. Y entonces en ese cerco protector inventaron lo que tú decías, unas leyes que estuvieran aquí, otras que estuvieran acá, otras que estuvieran acá, de tal manera que ahora el sábado quedaba en el centro y las otras leyes que según esto salían del sábado, eran estas leyes, si tú transgredes esta que está aquí no pasa nada, porque no has transgredido el sábado. Entonces, si transgredes esta, tampoco pasa nada, porque no has transgredido el sábado. Y si transgredes esta, no pasa, todavía no has transgredido el sábado. Y por eso es que había algunas leyes que eran muy, muy complicadas. Si tú tienes que caminar más de un día de reposo, que son 1,000 metros, si caminas más, ¿qué vas a hacer? Quedarte ahí parado, porque no puedes regresar. Porque ya seguirías caminando. Así que lo máximo que podrías hacer es caminar 500 metros y los 500 de regreso. Y si por X situación algo más hubiera pasado, ¿qué harías? Ay, pues ya no sé. Entonces le empezaron a colocar muchas cargas al sábado de tal manera que ahora el israelita decía, oye, pero pues ya no lo disfruto. Sí, muchos ya no lo disfrutaron. Y literal, ya no lo disfrutaron por todo eso que le empezaron a cargar. Ahora, en todas esas cargas, se te olvida que hay personas a las que puedes ayudar. Porque si yo hago un poco de lodo para ponerte una cataplasma porque estás enfermo y te la puedo colocar, eso ya se consideraba trabajo. De hecho, cuando nosotros vamos a los ejemplos que tiene la Sagrada Escritura, está el ejemplo de un ciego, por ejemplo. El Señor Jesucristo hace un poquito de lodo, se lo coloca en los ojos y le dice, mira, ve, lávate con eso, ya estás bien. Bueno, dice la Sagrada Escritura en San Juan capítulo 9, de los versículos 1 en adelante, que el ciego justamente eso hace. Ya recibí, me dijo que me vaya y que me lave en el estanque, y dice, ay, va, llega, se lava y queda ya con la visión. ¡Wow! Dice, qué extraordinario. Ahora todo el mundo se debe haber maravillado, pero en lugar de maravillarse por este tremendo milagro, la gente lo primero que pregunta es, a ver, ¿qué fue lo que te pusieron en los ojos? Lodo. ¿Cómo que te pusieron lodo? ¿Y quién te lo hizo? porque ese lodo ya fue trabajo. A ver, espérate, hay un milagro de por medio. Este tipo estaba ciego, ahora está viendo. ¿Qué no ves el milagro? No. No vemos el milagro, porque lo más importante es que no hiciera lodo. Y como hizo lodo, entonces esa persona no puede ser de origen divino. Fíjense cuánta incongruencia. Hay otro milagro aquí que también es muy interesante, el del paralítico. El Señor Jesucristo le dice, bueno, ya fuiste sanado, toma tu lecho, vete a tu casa. Y ahora toda la raza empieza, ¿qué cosa? A ver, ¿cómo que te vas a llevar tu lecho? Eso es sábado. ¿Y cuál es el problema? Estás trabajando. Wow, no sé. Quizá nuestro Señor Jesús, Pastor Aram, fue un revolucionario para su época en esta relación, en esta situación, ¿no? Sí, yo creo que él intencionalmente curó en sábado para enseñarle a los israelitas cómo se debería de guardar el sábado y cuál es el propósito verdadero. Volviendo un poquito a la igualdad, Pastor, sí. Y ahorita, actualmente en nuestras iglesias se sientan en la misma banca o llegan al mismo culto los patrones y los trabajadores, porque Dios iguala. Al pie de la cruz dicen, todos somos iguales. A la luz del sábado, todos somos iguales. Porque Dios ordena el descanso para el patrón como para el trabajador. ¿Sí? No es más el trabajador que el patrón que el trabajador. ¿Okay? Esa es una. Y yo digo que si guardáramos el sábado como es, con los principios que Dios nos da, todos quisieran ser trabajadores de un adventista. Porque no trabaja de lunes a viernes, por ejemplo. Y me imagino platicando a dos trabajadores. Oye, y no, es que mi patrón es adventista. Y no trabajamos el sábado. ¿Sí? Él me ha invitado a adorar a su Dios. Y vamos, y es bonito. Y tú, no, yo tengo que trabajar el sábado hasta mediodía o hasta en la tarde. ¿Okay? ¿Y qué tal tu pago? A veces ni me pagan. No, pues mi patrón adventista siempre. ¿Ah? El viernes ahí está mi salario. O sea, Dios nos da el sábado. Y si lo observamos, seremos bendición para los demás. ¿No? Igual en cuanto al asunto de sanidad. Dios, el sábado es un día para que nosotros veamos por las necesidades de los demás. Los últimos cuatro renglones de la parte del miércoles, Pastor, dice, todo asunto secular debía ser suspendido, pero las obras de misericordia y benevolencia estaban en armonía con el propósito del Señor. Aliviar a los afligidos y consolar a los tristes es un trabajo de amor que realmente honra el santo día de Dios. El Señor Jesucristo, por ejemplo, en San Mateo 12, del 9 al 13, dice, bueno, algunos de ustedes, ¿qué hacen el sábado si la oveja cae al foso? ¿La dejan ahí para que se muera o la sacan? Y la respuesta, obvio, no, pues la sacamos. Okay. Y estos que han estado esclavizados bajo la enfermedad, ¿no deben ser libertados en este día? Bueno, el sábado es justamente, si hablamos, es un día de liberación, también es un día de liberación física, por eso es que la lección le llama un día de sanidad, un día de salud, un día cuando Dios dice, disfrútalo a fondo, ve bien lo que estás haciendo. Yo he redimido, he creado y ahora también he sanado a las personas. Y todos estos casos que tenemos aquí es para que podamos entender que debemos disfrutar el sábado, porque es para eso el sábado, para poder disfrutar. Para disfrutar y también para atender a los demás, de tal manera que el sábado debiese convertirse en una relación doble y a la vez circular, es decir, completa, ¿no? Estás bien sí. Con el Señor y a la vez estás bien también con tu prójimo. Sí, diríamos nosotros, mantienes tu relación vertical con Dios y horizontal con tu prójimo. Claro. Sí, en relación a esto, Nehemías capítulo 8, versículo 10, me gusta mucho porque creo que también es el resumen de la manera en la que nosotros debiésemos de apropiarnos del sábado, ¿no? Dice de la siguiente forma, Nehemías les dijo, id, comed alimentos selectos, bebed bebidas dulces y enviad porciones a los que no tienen preparado, porque es día santo consagrado a nuestro Señor. No estéis tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Así es. Hay que estar gozosos, hay que estar a cuentas con nuestro Señor y también a cuentas con nuestros dispuestos a compartir, ¿no? Dispuestos, sí, a compartir. Definitivamente. El sábado no debe ser egoísta, no debe ser solo para nosotros. Y como lo dijo Jesús, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Vamos a ir a una breve pausa. Regresamos. Cada vez que siento que no puedo continuar y siento que me empiezo a alejar de tu mano, solo basta con cerrar los ojos e imaginar qué sería de mí si no estuvieras aquí a mi lado. Y es que eres Jesús, que provoca mi sonrisa, el que me calma de las prisas de este mundo que quiere verme caer. Y es que eres tú el que me traza un rumbo fijo, el que me cuida como un niño cada vez que me empiezo a perder la fe. Ahora que comprendo el poder de tu amor, nada me hace dudar. Sé que puedo confiar, lo he comprobado. Y es que si tropiezo donde quiera que yo esté, sé que tú me cuidarás, tú me levantarás con tu mano. Y es que eres Jesús el que provoca mi sonrisa, el que me calma de las prisas de este mundo que quiere verme caer. Y es que eres tú el que me traza un rumbo fijo, el que me cuida como un niño cada vez empiezo a perder la fe. El que provoca mi sonrisa, el que me calma de las prisas de este mundo que quiere verme caer. Y es que eres tú el que me traza un rumbo fijo, el que me cuida como un niño cada vez empiezo a perder la fe. Cuando empiezo a perder la fe, eres tú, mi Jesús. vez que intento separarme de tu amor, encuentro que no existe razón para hacerlo. Como ya hemos visto en los bloques anteriores, el sábado no solo era un principio de un día a la semana, era un asunto que estaba arraigado en el ciclo de vida de los israelitas. También existía un descanso especial cada siete años, que concluía con un descanso especial en el año del jubileo después de siete series de siete años, es decir, cada 50 años. ¿Qué hay en el día del jubileo, Pastor Isidro? Sí, el día del jubileo simplemente era un día donde a todos los propietarios de las tierras se les devolvían las tierras que habían dejado en garantía porque habían solicitado un préstamo, porque simplemente no podían pagar y al final decían, ¿sabes qué? Pues te dejo mi tierra porque ahí lo vas a tener. Pero cuando llegaba el año 50, después de haber pasado siete series de siete años, entonces esa tierra volvía al mismo propietario, porque la tierra, desde el punto de vista de Dios, no cambiaba de dueño. Es decir, ya viene conmigo, yo la puedo... La puedo utilizar porque me la vendiste, te di un dinero, pero esa tierra sé que todo el tiempo que no es mía. Pero aquí de lo que está hablando las Sagradas Escrituras es de que cada siete años, de acuerdo a Levítico 25, dice versículo 3, por ejemplo, durante seis años sembrarás tu tierra, durante seis años podarás tus viñas, allegará su fruto, pero el séptimo año la tierra tendrá completo reposo. Sábado en honor al Señor. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. No segarás lo que brote de por sí en tu tierra, ni vendimiarás las uvas de tu viñedo. Año de reposo será para la tierra. Y lo que la tierra os dé en el año sabático, y aquí viene lo interesante, será para ti, para tu siervo, tu sierva, tu criado, tu asalariado, y para el extranjero que habite. Parece que es un asunto un poco raro, porque así nos parece la lectura, pero el israelita tenía que aprender a confiar en Dios, porque está diciéndole a Dios, ¿sabes qué cosa? No vas a trabajar un año. O sea, imagínense ustedes, a veces lo vemos para la tierra, pero también le está diciendo a la persona, un año no te vas a preocupar por tu trabajo. Y quizá en el año del jubileo, dos años, ¿no? Porque era el séptimo día de descanso más aparte el año del jubileo. Entonces, imagínense lo tremendo. Pues se requería demasiada confianza. Oye, ¿será que si no trabajo, Dios me va a dar para mí y para mi siervo, para mis animales, para el extranjero? Ay, no, ¿sabes qué, Señor? No me parece que vaya a ser así, Señor. Creo que no va a ser. Y más de uno de los israelitas no lo creyó, porque eso es el problema. El hecho de que los israelitas hayan ido a Babilonia demuestra justamente que ellos no pudieron cumplir lo que decía las Sagradas Escrituras, el confiar plenamente en lo que Dios dijo. Y esta es una gran lección para todos, incluso en nuestros días. Cuando Dios dice algo, pues confía en Dios, Dios lo dijo. Ahora, ¿cómo es que lo va a hacer? Bueno, ese realmente no es mi problema. Es problema de Dios. Es problema de Dios, sí. O sea, nosotros aquí lo estamos diciendo quizá de una manera muy simple, pero ese es así, ¿o no es así? Dios me dice confía. Bueno, está bien, yo confío, Señor. Y ahora, ¿quién debe hacer su parte? Pues es Dios quien va a hacer su parte para que, al final, afirme mi confianza. Y cuando Él lo cumple, yo afirmo mi confianza y entonces aprendo a que Dios nunca va a fallar en lo que ha dicho. Eso es lo que estaba enseñándoles aquí. Mira, tu tierra, preocúpate, seis años, dale ahí con el arado, con lo que quieras, arregla, todo, cosecha en abundancia, no va a haber problema. El séptimo, no te preocupes, yo me voy a encargar. Wow, no sé cómo les iría a ustedes, pero a lo mejor yo sería uno de los que cuestioné, Señor, ¿por qué? Bueno, también tengo que aprender a confiar en Dios, como ellos tuvieron que aprender en aquel momento. Quizá lo que puede llegar a ser sorprendente es el hecho, es lo siguiente, cada seis días, el séptimo, tenía que ser el reflejo de lo que creía el pueblo de Israel, que creía en Dios, de la confianza. Sí. Pero también cada siete años tendría que ser un recordatorio de lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, de cómo habían visto los milagros desde el momento en el que salieron del pueblo de Egipto, el Mar Rojo, el maná, la nube, la columna de fuego, el agua, y luego cada 50 años tendría que ser el reflejo nuevamente de lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, y aún así el pueblo nunca logró entender la parte que Dios necesitaba de ellos. ¿Qué otras lecciones importantes tendríamos que destacar en esta parte, Pastor Abraham? Pastor, se descansaba cada 7 años la tierra, no sé. Y esto es comprobado, ¿verdad? Se erosiona la tierra, pierde fuerza, dice, ¿verdad? Los que se dedican a la agricultura, pierde fuerza. Entonces, un año de descanso, la tierra vuelve a adquirir todas sus propiedades para que entonces la siguiente etapa de siembra se pueda dar. Esto es magnífico, que Dios piense en toda su creación. Descansan los animales, descansa la tierra, descansa el hombre, ¿verdad? Esto nos hace ver que Dios se preocupa por toda su creación, ¿no? Y si la tierra descansaba cada 7 años, entonces también los esclavos, era importante para ellos el 7º año, porque si alguien por cierta circunstancia, un israelita, ¿verdad?, tenía que verse en la situación de venderse como esclavo, el 7º año quedaba libre. Entonces, cada 7, ya sea días o cada 7 años, al israelita le recordaba algo bien importante: Dios me creó, Dios me sustenta, Dios es mi libertador y Dios ve por mi vida, ¿sí? Me ama y Él siempre va a estar ocupado en que yo sea feliz. Así que el ser humano lo único que tiene que hacer es disfrutar todo lo que Dios le da, ¿sí?, que es el sábado. Pastor Abraham, eso es en relación a este binomio Dios-hombre, pero ¿qué con el asunto de hombre a hombre? ¿Cuáles son las lecciones que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera en su relación con sus semejantes? Ok, ya se ha dicho que el espíritu, ¿verdad?, los principios del sábado deben permear de tal manera que debe transformar todos los demás días. Es decir, si en el sábado yo gozo de igualdad, ¿sí?, entonces ese principio debe también de permear en los otros días. Yo no me debo de sentir superior a los demás. Todos somos iguales. Si en el sábado Dios, ¿verdad?, me dice que me debo de ocupar y preocupar por las necesidades de los demás, entonces ese espíritu, ese principio permea también en todos los demás días. Yo me tengo que preocupar por mi semejante. ¿Sí? Los principios del sábado, ¿sí?, deben de permear y deben de influir en todos los demás días. Yo llamo que cuando estemos con el Señor va a ser un sábado eterno, ¿sí?, porque los principios que vivimos el sábado se deben de ver, también se deben de reflejar en todos los demás días, Pastor, y esto es de bendición para todos los que nos rodean, sin duda alguna. Sí, mira, por ejemplo, en el caso que estamos viendo del reposo de la tierra, para que veamos cómo se beneficia. ¿Cómo se beneficia? Bueno, la tierra no tenía un descanso cada 8 días, pero sí cada 7 años, que al final es lo que Dios había dicho. ¿Y qué pasaba con la tierra? Nosotros en Génesis 4:12, cuando Dios le dice a Caín que debe labrar la tierra y al ser humano que también debe labrar la tierra, dice que la tierra pierde fuerza. Ya lo mencionó el pastor Abraham diciendo que eso es lo que dice la ciencia. Bueno, la Biblia dice la tierra pierde fuerza. Los israelitas desconfiaron. Y desconfiaron tanto que no dejaron que la tierra reposara cada 7 años. Y no lo dejaron porque dice 2 Crónicas capítulo 36, verso 21. Vamos a leer un poquito antes. Dice, los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia y fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Pero vean lo que dice el 21, que es el que nos ocupa para la lección que estamos viendo. En cumplimiento de la palabra del Señor enviada por Jeremías, la tierra disfrutó sus sábados. ¿Y cuántos sábados disfrutó ahora la tierra para recuperarse? 70 años. Quiere decir que si nosotros sacamos cuenta, 7 por 7, 49, en 490 años, ¿qué cosa? No habían descansado. Siempre sembraban. Siempre sembraban. Así que ellos no aprendieron la lección objetiva de confianza. Y nosotros tenemos que aprender esa lección objetiva de confianza. Tú preguntabas, ¿cómo se benefician las personas que nos rodean de que nosotros guardemos el sábado? Ellos aprenden a confiar, porque ellos de pronto dicen, oye, este no trabaja el sábado. Este descansa el sábado, se va a la iglesia todo el tiempo. Y mira, le va bien con su familia. No trabaja el sábado y tiene un buen auto. No trabaja el sábado y tiene lo suficiente. Y entonces él empieza a hacer una serie de cuestionamientos, una serie de preguntas que al final dice, ¿sabes? A lo mejor lo que estoy haciendo mal es no guardar el sábado. ¿Verdad? A los israelitas ya les pasó. Porque imagínense, no dejaron reposar la tierra ni un año. Ni un año. Por eso es que dice, bueno, todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Sí. Entonces, el confiar en Dios es, no entiendo por qué. ¿Ok? Porque ¿a poco Dios les explicó por qué tenía que reposar la tierra? Es que miren, fíjense que se pierden muchos minerales, que pasa esto más, tiene que... Dios no les... ¿Qué iban a entender ellos, pues? Eran un pueblo que venía de esclavos. Yo creo que a muchos de nosotros, si nos pone, si un ingeniero agrónomo nos empieza a explicar, oye, ¿por qué le tienes que poner urea para esto? Yo creo que vamos a quedar exactamente igual, ¿no? Ahora, si Dios les hubiera dicho, pues no hubieran entendido nada, pero lo que Dios estaba diciendo es, aprender a confiar es, no sé por qué razón lo tengo que hacer, pero si Dios lo dijo, voy a confiar y un día voy a saber por qué. Elena de White, tomando un símil de esto, dice que Dios un día le reveló que tenía que usar un poco de sal. Y Elena de White no sabía por qué. Y entonces dice, bueno, desde que Dios me dijo, yo coloco un poco de sal. Y dice después ella, aceptando que no sabía, dice, no sé por qué, pero Dios me dijo. Así que yo le coloco sal desde entonces. Ahora, aquí está el doctor Abraham. Hoy sabemos por qué. Sí, o sea, es necesaria esa sustancia en nuestro cuerpo, ¿no? Y evita alguna Entonces, enfermedad. A Elena Juárez no se lo explicó. Al pueblo de Israel tampoco le explicó. Pero un ingeniero agrónomo sí podría venir y explicarnos. De eso está hablando la lección. Confiar en Dios es, no entiende las cosas, confía de todos modos en mí. Porque, hombre, yo soy tu creador, soy tu redentor, soy tu sustentador. ¿Cómo te voy a fallar? No te voy a fallar. Es un principio de confianza, ¿no? Así es. No siembres un año. ¿Y qué voy a comer? Bueno, siempre es la gran pregunta. Ahí está, ¿no? Bien. Me gustaría que fuéramos concluyendo. Pastor Aaron, okay. Sus conclusiones. Sí, pastor, pues yo creo que hemos de disfrutar el sábado. Porque el sábado fue hecho para el bien del ser humano, dice así el Señor Jesús, ¿no? Así que entonces disfrutemos el sábado, es un día de compañerismo, es un día de relación con nuestro Dios, y cuando nosotros estemos en relación con Él, aprenderemos que el día sábado es un día de igualdad, es un día de oportunidad para servir a los demás, para ver por las necesidades de los demás, y estaremos en estrecho compañerismo con nuestro Dios. Disfrutemos el sábado. Amén. Bueno, yo nada más quisiera decirle, hermanos, los invitamos para que puedan ustedes recordar este próximo sábado, cuando estén en el repaso de la lección con los alumnos de la clase, que puedan recordar, Dios es nuestro Creador, es nuestro Redentor, es nuestro Sustentador, y que si aprendemos a confiar en Él, vamos a disfrutar cada sábado que llegue, porque lo veremos como un anticipo del sábado que pasaremos con Dios nuestro Creador en el reino venidero. Muchas gracias por acompañarnos en esta lección. Muchas gracias también por sus aportes. A usted que nos acompaña, le agradecemos mucho también la oportunidad y el privilegio que nos haya acompañado a través de esta transmisión. Recuerde que le esperamos en el siguiente repaso de la lección de Escuela Sabática. Que Dios les bendiga. La homosexualidad es un tema muy controversial, que hoy se habla en muchos ámbitos, pero no siempre desde los mejores puntos de vista. ¿Qué sabemos sobre la homosexualidad? ¿Qué podemos decir los cristianos al respecto? En este caso, GEM Editores tiene tres extraordinarias obras para ti que te ayudarán a establecer un mejor criterio sobre este tema. En primer lugar, quiero recomendarte La homosexualidad en la historia y en la Biblia. Esta es una obra muy buena, elaborada por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Esta obra nos habla acerca de la historia de la homosexualidad en los tiempos bíblicos y cómo podemos abordar los pasajes de las escrituras que hablan sobre el tema de la homosexualidad. En segundo lugar, quiero presentarte la homosexualidad, la Biblia y la Iglesia, también una obra desarrollada por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General, que nos ayuda a abordar cómo los cristianos podemos responder hoy al tema de la homosexualidad. ¿Qué podemos hacer al respecto? Es una obra breve, pero muy puntual y muy importante para que tú y yo la leamos en este tiempo. Y en tercer lugar, esta es una obra que se llama Homosexualidad, un viaje sin retorno. Es decir, este es un análisis psicológico de cómo una persona que tiene esa tendencia puede enfrentarse a ella. Si acaso este es un asunto que se puede revertir o que se puede hacer al respecto desde una perspectiva cristiana. Son tres grandes obras que nos ayudan a ampliar nuestro criterio al respecto y a ofrecer respuestas prudentes, sabias y sobre todo bíblicas que nos ayudan a abordar este tema en una época que nos está demandando respuestas al respecto. Como editor, quiero invitarte a que las leas y las adquieras en tu librería de GEM Editores hoy mismo.